caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayukhoyot. Штон маце знан мы хаже не пить кумец не шпать. Кузгы маче зис аяй, аяй книгон. Дэна капш мугтых кьёвен куо, капшун маяохкен патмада оям. Туг ямады. Шын хат мугтых гэтям кафш Елена Хилш наш намук а понечам я от пош пат модод кахаза кашпокш гэш понечам э тунд понечам кай букт понечам ди мец хамук тунд каха кашпокш шкен пукт э каха чам як та шондак ту вандек на ту хумин э де на каникула хингэн то ден ванчу из каха э ha dios cuyo ha etna rini de akmoi ku kada nos den tuts ti miagich ku nana nai nana ha tuhu mem kaha den choma tuhu ya mo yaj shun den amok yugat yuk hata on yuk wata pas kadi akna una mo den chom hiay kibich yo ayuk hoyoch es nai den pues kaha ha kashpok shunam gesh punech dud akusht mo ha kinder ha primaria secundaria se site Pune cham shpukta bazda cham da kushta dena mkohtan shon tund ha tje chok na dhekna mkohtan tund ëtz den ha anok da gshpukt han tje ye mugtukun shpukkun ëtz tjetjek na hou et na zhuinyet na den në shpukkun hën moon tjetjek ahpa na gjuhën ku nëkshën shpuk tsukhjak hou kua unga nok midej kua unga nok tsukpik na den ha shpukkun ëtz ku mëka dhe hjat kivatshën në mëot mëgabat stë da gabod Chom yom tukyom yo de escuela primaria bilingüe Emiliano Zapata de na mutskana okampizum pues amna en kashpok shukaneta ya odan patmodod haku ham ha ana ok de hama yats hama la kushna dio de baktej pa amajan clausura la gadukna dio de hamucht hets tinet mem kadak pues hamai ham ana oktuk pues de pa che chok pa de kyandop tie cham ha kam dung ok moy cha che chok chok tok tie es na den wan ha hin mo tak de gatsan tak tak pok shan de ashpuk kun den kish tim mem kadak mets mung tuk kar shajige jet ku yom centro social ayuk tu yom hamai ha ashpuk kun de gach chondagon mo hen mo tie cham teatro mo tie la gyuhon pues ham na den resto za na kam nyukshtut na den tie la gyuhtut den mugtuk pues aktsondag kem ya adet shat ku a ets bat modon modu ukyatson de bi az ya de yo ye ed na yehad a aduksh az den ya this got shat tu yo para mi gente Tienes chambat modo en tu gazón de patrot pshunum no chaet, hat habio, cojpio, José Iván Gil Vázquez, hits hanch tsuha, ha o ayukio per min, hot mayem, pak pat modo en et modo yo de trot pshunum no chaet. Juan en arruinet audit, Juan tu y Juan poji, diñe metzcanash nzeki. Gagdish, Eimetz Gagdish, Einen Hagan, Shuanen Metzmach, kuhis chui kunash mi ma shenem nachta et shukots kandemes gahajigay Eis wen na yaw, eis kan a lux, eis man en man, tangach metz na miech, Magyak smut mez Shennem nachtya et Taut mag kuchu Awesh ptabom habom Eiz kul amik Eiz kul jondai Eiz nem teshkat Kat mez et gumayk neiden nichun mes gachad yigay ey je matshush mutpo chagam ugya shenem nachtya Nahaab kuyat kahpte pshat Santa María Matamoros ham kuzuka umadiyadot deni chihekip shraj chisme deni chatkaf shraj chisme es cham amarrani aktih Santa María Matamoros es ayuk shohyam den muguktak shundash patmadad yad kaha yak hot maik de kaha tsien hot maik tam chamon hanch kocham de chuy mem pahot Then you know, a shun, mud shush, mud poch, hagamogyo, shunum no chaet, chum, a jury, nihun metzgajigay, a metzgagadik, a metzgaish, a nun hagam, shunun metzmaj, tsuknash. Get it then, then steam yanoma, I get punich, how I am mez, zokta punhamakish, and commission the mez, zokta then jano, much shunun metzmaj. Suknash. Rigok yanon. Ei hun kuhish chui. Tam chaman. Kunash pnimoi. Shunem nocha et. Shun kots. Kandemets gajigay. Ei yuts weng na yau. Is kana nuks. Ei yuts mon hen mai. Tangoch mets na miech. Tangoch. Ei ma. Shondok psm uts mud mets. Majak puts mets. Majak puts mud mets. Shunem nocha et, dot maj kuchu, awesh putz habum, habum, eyuts hun ambiki, is hun jondag, eis anuntesh haj, katmets na yegei, kande. Ey hun kushup yazim, kupo muk yan, shunem nocha et, gumovi na yden, nihun mets na yegei, ey shun, mud shush, mud poch, agamugyo, Shunem nocha et. Цухнаш тэний даваа юм яптим як позим. Эц кахаа там чам я наваа нэй по мокэ эй кими жун. Кат мэц шадиге эйгэд бэндэн мэц хам зогтэ пай хаа шот шам яцтэд мүгдэх. Нэт ёд чам на маяга мэг ти адам чам маяга ойнэн ёд нэк айух нэк. Хамай хо я ноин кат ой тэ ёд нэк дэ бадом адам шун адам зэна ойнэн шун адам а хухкёхт нак никшэн. Кад ой пэн на маяг аги. Ку адам никшэн шпэк. Ти хай хо ш моин пэс моя шун от ёд нэвэм чандай шун а хой дэв шрутэ бастэка шун а хой дэв шрутэ маяс. Задом Adam ta mayuk hoyochet mo adam zonyet okshut na dom hoyochet kado inek bizim hanch kuwan hanek pero hanek muk de hanek de a hoyta na butog it have the english a kai de mama shana kai it's naiden de bayuk es kaha cham da shonda ekutuk nek de hya chim cham na ma bizim ya de tuk de tat de shot salvador sigüenza orozco ha da dak bizim tuga nek Then the Maya, how is that namik is them day punet your ayukoi that nash booket, guanet and yak the octet, is then a dak bazim haak moyon the yard yarish bookbut, but a punmez and punsokwa neck nadin gops to the yaw, Maya the tashtukun, a stick smirtuk, mask eps a sticks, digip smirtuk. Yo de Bamarran a Kopf 951-220-4077 es yam gopstet es nadet nem na ayedet hano chanek hyoj es nadet na nek shpukte tisho na nek shirep de cham kim bizim tim bizim nama el pueblo ayuk mije una antología antología yen yikehku maya hoy daknamik es maya nek tgachet damdei es na hoyen muktig tiet den de yat hoyt na spukken hab de kat tim gap shanku yat hoy de bien yat spukken ze hunet kat kap sent tim hoy tam den hat gebeken es hab de kap shpero ei kuna de nadom nation es na de nadom kum nek nak bzuman tia damos kama oyen na de aya kach tsugadat es na de tiet mes tia yos mes shukiat kumutskat kumana akat ok tia khun moya mudat khoy khoy ayuk ok khoy na de namajan ets na de na pizum de nekis kat kutre kat ha yak ha jige ya doman han moya Yo de Nick de Ben Shot el pueblo Ayuk Mije antología yo de Salvador Sigüenza Orozco ha chechme yo ta ha chun ich it's ha ana de speak historia de nia capch de poco ya speak de heki bet hot kobat cho ha mai big ha Nick Wiax modu ukio de presentación de natrach ku nagopsti de nanek ti de nakiap introducción es de gok modu ukio et ya na ruine de geografía es de chapto uknek haba de ukio ha isa o ya nek ya kuk mo ya nek ya de shot el entorno natural y territorial shun adom ya net na ruine hadu uk pik hadu wax da wax modu de shot historia ti de de hech kibech Relaciones geográficas del siglo XVIII, Santa María Puxmetacán. Con cuganom nosyo de independencia, canom nosyo de noem chondag, taotio de virrey, de bicham anam noem, aneem, cuajo it negof shuna et ana ruine, ti chundup, ti chung otup, pun wet ya cochtup, shuna et ana ruine diez, pues ostena ho it hoches cast. Yot moduk de pampush mudagom. Mumatsk, relaciones geográficas del siglo XVII, chikuk mugepshemuk tupdenan batahkan, ham kunatsp de San Miguel Quetzaltepec de Nianekyap, ya no. Haduk, relaciones geográficas del siglo XVII, San Juan Kichikobi, ha de badom dijen ham, mugtugom, oktugom. Hutz, haduk, Naden lucha de facciones en la zona mije baja kotsep ham kin ham kan ham kabiom ham kam ham skats but ham naden mhtgom Jaltepec de Candayoc Acatlán et San Juan Gichicobi yo da hoit hype the shot wemak escalona ha de los años de niopiano 1812 1818 no hoit moda acude na yo a independencia de Vietnam, no vemos de Chondaje. Chapaduk naden de naden tabio de Marque Escalona de Trot, San Juan Guichicobi, cambios socioeconómicos a finales del siglo XIX en una comunidad mije del istmo oaxaqueño. Es una joven, yo ni ya tuve un chaguk pumuchten, yo ni ya mamuchtegom, cal hoy te ya coy, yo nam ya llevech moyo de coj de prostum abatum. Hanch om ham, es hagam ham, ham istmo, ham ayuk coy naden. Es ha ayot ni mayak. Haduk naden de Dakpuzim de Pshot, colección de cuadros sinópticos de los pueblos, haciendas y ranchos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Hajmucht 1883, Hafnaden y Akmaya Xunden y Ayukhoi. Haduk pik yo de Nek de Pshot, caminos, Xunden Ostiod, Kyuk yo Ayukhoi yo. Yo de tu, yo tu de chum, pues a cot de tu, echimio hyenos yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Ha carretera, ha tu, ha muhtu. Es naiden hadu uxunotzam yeyot, construcción de la carretera transísmica, es unotziot ini, de vichekio, de vio adomna en tu guión modochen, de vshot Instituto Nacional Indigenista, de goko simbit CDI, de gokchom impi, ha motziot muhtugam, San Juan Guichicobi. Kuhaduk namaya, hadu pikinet, naden madayot nek, de vshot educación yot wehen yot kahen. Maduk Chop Nation, Kukuma, Salvador Sigüenza Hoy, la Escuela Rural Federal y el Distrito Escolar Sempoaltépetl, 1927-1940. La década de 1940, años de nacionalismo y de campaña para alfabetizar. Haduk, la década de 1960, letras, campañas y libros de texto gratuito. Naiden Haduk, de zona escolar número 34 de Bama y Yushpotio, 1964, os hagué monografía. Naiden Nahoyen Shun de Nocio, Tio de Yushpokvio. Uts Haduk, yo Julieta Briseño Roa. Tugakish de Ptoyot, Nek de Pshot, música, territorio y tiempo en las producciones de la secundaria comunitaria indígena de Santa María, Tiltepec. Yot Kish, Yot Thoy, Shunham, Yot Tiltepec, Hamichain, Angibokpot, Yedot, Vieja Agencia, Shunotsam, Hanokashpokkontaktuyo. Haduk Pik, Muchnash, Yot Nek Muktuhaberwishin, Hanok Yoy. Y Hawan que amagosh mugepsh. Maktash mugepsh aguk pdena yo yot mud yot nek. Es may yo pa hun moy. Haduk de pshot expresiones culturales. Shuni huk yo ton actu yo yin. Tapna yak no maya yot o ayuk yo hokuin hinog o ayuk shuni yigach. Naiden yot centro de estudios ayuk de pahamush kats postoy. Los procesos identitarios, étnicos, lingüísticos y culturales. Haduk Yanga Villa Gómez, Katsajo Inesh Prudensrach, Densrach El Agua, un recurso colectivo con sentido étnico. Ha Juan Carlos Reyes Gómez, Timchujio de Ayuk Yopzoy, Densrot, Ha Ayuk Kong, los dioses Ayuk, Punadom Nanjoyen, Tadom Gapshin Mok Kong Kam Om, Kong Hudzuk, Kong Ana, Kong Doi, May Ha Kong Yak Mud, Tsha Nye Mayak Piot Juan Carlos, O Tsha Mho Yuk Mud Mayak, Yo de Juan Carlos Reyes Gómez, Ham Ikugo, Pam Nabok, Alotepec, Ham Chon, Zio Den Ha, Yo Nik de Thoi. Haduk Naden Thoi de Brot, Up Ayuk Mayak, Narraciones Antiguas Ayuk. Naden Yo Crisóforo Gallardo Vázquez, de Sham Gushputep. La bandera mije como recurso socialmente valorado. Nadie tiene que ir bandera mije y va tu cuitnigoshkish. Haduk naden habia Salomón Sigüenza Orozco, los pueblos mijes y su indumentaria tradicional. Hawet hanom debió ayukhoyo. Naiden yot Salomón Ahmad, conflictos penales y transacción entre la ley y las costumbres indígenas. Hay agresh shunio de kupun shunadomio nabiayo oyen shuna kute chepta kiza unan chuyo y shuna de goka kudung tuk piayo oy shuna kuduk kundaknosht shun chiyunt. Naide ne haptaduk nek dakputakish Zadom na copsion shun not Zadom tamayuk hoyen hoyen yot track documentos nek de butio ayuk hoyot kyoy. Muduk padep shot primero de julio, aniversario de la creación del distrito Mije. Ha aknamayok shunio distrito Mije ochchontai. Haduk memorándum que presentan al ciudadano gobernador constitucional las autoridades municipales del distrito Mije el 15 de marzo de 1963. Haduk, Unión de Ayuntamientos Progresistas de la Región de los Mijes, NAI 63. Haduk Nexepshot, Manifiesto al Pueblo Mije, HA de 1979. Haduk Shach, Primer Encuentro sobre Problemas Educativos de la Región Mije, celebrado en Totontepec, Villa de Morelos, 18 y 19 de diciembre de 1979. Mai Hanek Tamez Maya Nekin Deptrot, El Pueblo Ayuk, Mije, Antología. Maya Hoidap, Putakurtie, el Nishpukudup, Zadomnetio, Moya Tum Chaya Nekin, Tukung of Kushun. Yo padu yot infografías de Biot Colmix, Yot Colectivo, de Badagay, Biot Julio César Gallardo Vázquez, de Muduk de Rot Planación Ayuk, Zadomin Etna Ruinet, Captionation, Moadom. Netna ruinen mudochen. Haduk altitud de las comunidades mijes de kushpako, pues de nash de bam abatum. Las lenguas mijesokes es nhoin, ma moadoma, o ayuk de gachech mudochen. Haduk las lenguas mijes, hablantes y variantes. Hanok ya kapsh, yo dadom tkoh, koh, pio ayuk. Haduk textiles mijes antiguos y contemporáneos. Haweta noam de vijekiptum, o de chomnumtum. Maya nekden tamez reshton des dono hawan ka mak kya mak tosh mgepsha guk oy ti miapsha nek es kapsha den hadiku yei mug tuk tam den chomon ya dan ak tuk tuk pus kadi gus pekon at kuchom ya dmin ya poksh pokshon pokshon pus kwana ha nekde shto des na den adom na hoy en modom zonyen ka hacho boy es adom na den na nanye kwanduk tuk kupun hoy rawashon ok pun hoy shtunen ya nek habets na no ham gapshtet moya tashtuk shtik shmyak tuk matsk ep shtik tigips miago shtuk den gapshtet 951 220 40 77 es na den shosh gapshtet pum zakt biot nek de shat el pueblo ayok antología chama de gok na geshoyen tugay tugay tiden gapshtet pas wan mes na den shna hawadet tiyat nek kuch kim gapshait ze cham na gapshkish tiyat nek shu es mes na hawadet tiyat mem es cham na tuk tuk nesh tiden kim yak mud mes a han gap shot on this mes na that spat mud other that's one the agent na yuhun the adom net na ruinen adom tu khoi ayu khoi net pat mud oy net ha de gok yo hadug son de shot adom no andak ha any I kupun ko a pk no ku yamatskat is as ka hayak ta shondai ku no mats chunañan. A ver, Adom Nuandak. Ponían Javier Cogpiot, Javier Gil Ramírez. Net Patmuda hoy en net, Adom Nuandak. Ostentegu kumatar sa na deti svendjakin angetis daeyer. Ոս տեն տեղը դում մանտարձ ծատնադեր, նիս գոն տյախքին անգայդպիս նա էյը Ոս կարձնակուկ մնդեն դանքիլը գորը Մյդ նյու հուն յու յու ես դու կաչ վետայում Հավրե շոն դաղկյն, հավրե պլանտան դաղկյն Չասնագյապ նոգ շումգ է պեն դրղակ էյ դեր տեն հանեք յադյուր կուրեք յադը Չասնագյապ նոգ շումգ է պեն դրղակ էյ դեր տեն հանեք յադյուր կուրեք յադը Մեյրեն գոչկուկի շտան ձեշըն Հումուկ յաղթը կշտան մրյոշ Հտու պենյան ծողկն լշմոյ Կարդինի ապատնի Հշկան դե մեծ գանաս դուդան Կարն դե մեծ գայ դրեյան Ծողկն հայ մեծ մոյան Կյանկածոն դաղկը Կյակ մաժուն գաղթը Չաղըց մեծ էտ գեն ձենձի Մեզեն դնգուն օգտը, Եատնաշ այուպ հետ ամայը գծ, Կապշվեր է տետըս, չարս դաս նագիը, Դեն դեն է ուեխըն է զեն դեն է գախըն, Կումը խոյ այուպ են գուջունը, Դեն դեն է ուեխըն է զեն դեն է գախըն, Կումը խոյ այուպ են գուջունը, Պս նեպ կուկ յուպ է մեզ գայց կոգ շմնդանը, Ասնեք ես հաշպս, նետ անգայում գոյը Համեն անի ուշին, համեն տաղթե գոյը Համաժուր գումթե տեն է տաչկու կաղթը դուդուրկու գուշտուպն է մադակը Համաժուր գումթե տեն է տաչկու կաղթը դուդուրկու գուշտուպն է մադակը Այդ են կուչկու պիշ սան ձեշըն Կումուկ յաղթը նշտամը յոշ Կուտուկ պենյամ ծողկը նշմոյ Կանինի ապատ Նիչ կան դե մեծ գամած մուդան Կան դե մեծ գաջր է յան Ծողկն հայ մեծ մոյան Կարգածոն դաղկը Կյակ մաժուն գաղթը Չաղըց մեծ էտ գեն դեն ձի Նախավը կու հակախբ այոնք կախբ դեպ մտաղթպ շը Սապոտեկո ա, տամ Սանխան գիչիկովի Սապոտեկոյը, նայդեն տոտքնը ամ նիսավիգիտի Սապոտեկոյը, ըց նայդեն լաչիկոկանը, բազյո լաչիկոկանը Սապոտեկո ա այոնքը. Մդըց, գած նգարժի էպշի ու պնյաժոտ, դենց գաղթ նյասեր, թամպոպըխի ուշը ան նյասխան, խաբեց չամ ժոնդա։ Հանչկու այուկ, ակ պատ մդաղոյը, գյադեկ կու ա։ Մդըց գուգա Անդո էյպը Մուկ տեղշն դրպատ մդադյան ադոմ նուանդակ ծուղկդե դենյանը չամդեն կուն բղկյան կունուկշն բղկյան ծապտգեջ պնյողշն շն ադոմ նաջողկյան ոստեն բատղկյան անանդում մդյատ տունդակ մդակյան մոդյատ կոկմն զղըն շատ բանանդում, ոստեն բատըքեն անանդում նսվանդախքեն, ոստեն տգը կոկմակտաշկ ծախնըդեղ նսկվենտյախքեն անգեջ ըց դա էյը. Ոս կապշ հա նակուկ մըդամդեղ մըդամդակ ըց պնեջ համուկ տղկ նամուկ դենյադով այուկյանա. Դա դգոխ նա դենյադով այդ kum hukjahtan ështama jasht, ku tuk tenjhem zohkën ështmoj, ka vjet një jakbaq një hishk. E canq më uktëhkat një hishk jakbaq për mëdh ha, ha hukjahtan e këtu jojen, për mëdh cuhna mjë dhe ukjen, për në cuh mëdh në gjohkën. Tam qamën ka haho e një mjastuh, të një në ukat një mjë dhe ukët, oke jahtën ha hëgjëh kjan qikë, oke i rënë mdunët, oke në dhe në tishqëh për në qënë më në mjët, kada dhe në huk jahtën që mjë gjejnë tam të jëmë, në mo, kada në hishk jak poq, për në hamesh më dhatë, për në mëdh në qekjet, për në mëdh në gajt mëgët, për në mëdh në gafsh majak, për në mëdh në vjëdhëkët, ku më ka huk jahtën ha. Ha hot majdak nashok pun mut prondakt pus hanch hanch in zugut us hanch da shondakt am ja piet sonja na onet ka vi nyak pot ni hishk e net mut pus ak majok kin mut yat nek de was chan mut ak hanch zu teknik nek el pueblo ayuk mije antología por Salvador Sigüenza Orozco chap de na de nasnag ishik yo nek de shotp cuadros sinópticos de los pueblos de Oaxaca. Chopiak namayak ha tugyom ha humut 1883 tugyak kademut. Shuna ha nekyapiana cham nugeshun. Denyapiana ayutla San Pablo no hodep mes cham denatsingop den adomgop trach San Pedro y San Pablo ayutla. Pero hekyup tumchicha yo santiak mudiot San Pablo de Venero akshudum. E bueno, cham yakshudin mah namatsk, namatsk pizum, namatsk kyak kunukushku, o yakshudun dia de nershu o junio naiden. Pero hekip kadiche San Pedro y San Pablo ayutla trachan a mi acuerdo con cierta constitución kigach 1917, tautsmatsk yot shir yot siant puk, kats kapshnim yahau hadikos en hej, pero pues ten, o sea, San Pedro, yak tabukash, ha San Pablo, mats kcham yak mud, es hekip ha hmud 1883, tuk mila duk tuk mgepsh, ha maktapsh chiguk, den ikha y tuk ha santo yak mud, San Pablo, ayutla. Den cham yana y kuha hmud, tuk mil, ha guk pawan, kya tuk mil ha guk, tuk mil, ha maktash mgepsh, ha digipsh miak matsk, 1472 de nichoyo chun tukyo ha humo de 1883 kuts a tuduk mgeps ha maktaps miak tuk tuk kyuk uts rstuk mgeps ha digips miak max dischuk 698 kyuk uts 774 dischuk de nich de medio de kudung ahtan tuk presidente maktask regidores es tuk síndico. Es tenia pe ya no en cu de ni tenia ni que tu yo ayutla lugar de las tortugas. Hay nahuatl o hay un mochoña. Naidenit ya no en cu tuk tuk leguas de ni jekip kepstinos mud adom naviochen. Mëdhja dhe adhu kohë, dhena, dhena nosh mi tuk-tuk leguas kuadradas dhe një nojnë. Në i dhe në jo një nojnë ku, ka ha jo shish, zi njëm qam këdhe, bueno, qam të i wanet në zhvini që gotës ka oj, që mi kshush të më qamën, ka da tuk te, të cekip ka ha i qujë dhe në të qmjoj të këmë, ja no. Gëtës te bë kanë që poh pjo dhe të shratë pjo të spoh. Jo të spoh jo i të shratë një të shratë, jo të poh dhe vam co norte, dhe në amazonak të. Vientë dhe norte, a do më dihin jo, jo të spoh. Gëtës, në i dhe një, ja no, një ku kë majë kjo ha nëh, ha nëh dhe për këdok, ëts naide në gapsh mode na dom shuni cha tu yo hyo ëts mo cha dom ho i pago mcho ni zyo aya ak hyo mo adom go ëts de go ku nyash pushkush pus na mi yo hyo naide ni ana ku ha nu ham ha nu yo kyaji ik ham mo yo de chat yo de cham agencia yak mod yam yugechi ëts naide në ja në on e shënit jo dhe jo të kohë nëh, ka nëh, e pjom këdhë kërë Salinas, tuku yat nagashkish. Es na den ya na edificios públicos y ni kehiat kumun yukti yak mudat. Tenían un templo católico construido en el año de 1811. De Calicanto, y en Iquejicu, Cuapa, Homo, Tacpobot, es techo de bóveda. Tenían como de Nicho y Epsh varas de longitud. Es de Niano y Cuco de Negat Nacushpa Main, Tuduchmil, Haduktuk Mugepspies, Cajameñes, de Nangapshon, thank you. Una casa curatorial, muy de Techukon, hago Sakyo 1605, muy de Kmud, muy yuk de na, muy nikoji. Es naiden una casa municipal, hago Sakyo 1813, naimud much yukka. Es naiden yanan kutuk mugepsh, zabak naden na tuk. Capsant, yo ya capsant, yo hongon, es de na mudgat, mud, pech na de mud, es a pech mud, much tenía no. Es de go yo guana de negach historia, tenía no, se ignora la época en que fue fundado, cugat de nahawit hund en a cochondag. Es na de niyo ya no, cugat nek de bapakpot mahoñek. De nga yak no ku adom tam ayuk ho yen ka ha o tsatsep hek mut mu doh yen mu dio agats o yo de baktek tep zapotecos de na kim chon da ya tsep 1510 te ka ha nyash mu te te mu gosh mu ge psh nyash ku de na de na tsep os chon da hets na de na ya na on ku go yo tsep hek yo tsa ha chu yo oi mu dio de na kop de psot petasa Pushtam, Hudim, Snaidenek, Hajamut, 1531, Osio, Tu, Hoy, de Pshot, Capitán Gaspar Pacheco, Amarran Hoya, de Bactepio, de Bamson, de España, Snaidenek, Osmud, Nyamik, de Adagats, Hoy, Zapotecos, Osmud, Osadom, Zeptuñen, Oskadaga, Oy, Oskados, Yakupiku, Kuchim Yukut, Konomos, Yukut, Hot, Hatej. Es hanek hanoshnek de bogots yo kyohya gotsa kyohya epshustukom agosto hajmut 1712 yo estamos en gapskish pyotnek ha otik kyoh 1883 hanike kuchampun yo adom tugyo hanasao matskmil hagukpo pues hekib de nik adom tukmil nagukpo chanaden hadukop namayak chanaden Shamgush Santa María Asunción de Niano. De Neknochia Tumut de 1883, Tmud Matskmil, Hamatskmugep Shaguk, Hoy de Bicham Tsunayo. Tukmila Gukp, Hoyuk, Tukmila Dukmugep Tishjuk. Zamuk Tmudich Tuk Presidente, Tuduk Regidores, Tuk Síndico Procurador, Mudha Suplente. De Nayot Kapsh. Es na de ni ana un cuca de na de caja mshish tiñum champan chushpa cuan batuk kien shambrush kazam di milan pues yo es caja toy madev ku sam nik shambrush mknes na wam shish es ku sham ya kida ku tiana ku ya wan mkshish ashun mada den da hawan caja shish por mkshish ya madam gahpan mukhtak na de ni apne gapsh ku Dentmudio tiene los siguientes edificios públicos, señora. Un templo construido de adobe y techo de teja. Su casa curatorial, muy casas municipales, hay Es de 5 varas de longitud, es de que nadie mo ham hengon, ham que tug capsant. Nadie ni ana un cuyo pushtuk ham shamgush de negocia chonda y de negocia coj del año 1566. Ya coj. Hertz nadie ha ha capsant ha negocia chonda 1884 ni hengon. Daniel, ¿qué ana un Nadie ni no historia se ignora la época de la fundación de este pueblo. Capchimiaknau, hetskosa ha nyoshneki goschondag, ospizim, mokom octubre de 1765. De na hoyo ha de na gespun capchen, pero chap na capchen no hoya mchunet. Kumo tsadoman de chmendak moyad hoy, es cash tam hokwem kota. Ahnzendukam, damdod, shundena, hatzena oin, hukyotan, yayak mud, hahumut, 1883. Moyesh kapshut, pues modia, nekin de shot, el pueblo ayuk, el pueblo mije. Maya yop tiech, den mudat kish, tiech yop hat mudach mo, yak no maya, agyot hacienda de narro, San Pedro Cotepec, yom kunats quetzaltepec, San Lucas Camotlán, Chomna de Nagapshki Chikovi, Timia y Hoyam Chun y Chikovi, año de 1883, de Nich Hoyam Chun y Tawan, que amak Toshmil, Timia y Kop tam heki vetabu. Naiden Chapaduk Neki de Bshot, la carretera a Zacatepec Mije, Yod Habiot, Jesús Gutiérrez Ulloa, Puna Jesús Gutiérrez Ulloa. A Jesús Gutiérrez Ulloa, Hamutza Ishpik, Tugagotz Hamutz Ishpik, Instituto Politécnico Nacional, Hamutz Rayen Poli. Es Haos Tendenay, y el gerente del proyecto de la construcción de la carretera Zacatepec-Mije. Juno Siogio, y Mugosh Humut, de Gutzajo Yachun, Ha Humut, 1972. Es Echonam miatzkemucht, pues tuk nekidagei, debiana oña geografía, historia de la carretera a Zacatepec, mije. Yoga, chonda, yotza carretera, yam tuknum, zatego kutsam hioj, meyishp. Choma tukui, ngopski, shuna tu, etznaiden, ponech shuna ho, yotziat kebech. Podemos relatar los pormenores relacionados con la construcción del camino hacia Zacatepec Mijes. Ha aknigopsham, shunug de nociach, ha yod tu, cuatu otztak dak tzondok, tzam dak hot. Zabik ha tu de bam hngon noshpsham gush, pues ham de goch angibok, con mam de bam naden angibok pot, pues ti de goch nyakshnam me yish. Az de goch shunosiat ho yo hyoch. Es shuna yak tund za shuna stund ha mkohten za mkohten yak tin za hatun mu kon yak tin es ya oya carretera tenia de gohnen ya no a partir del año 1930 el coronel Daniel Martínez se preocupó por anular el aislamiento de la región mije. De nocio daxonda de Daniel Martínez es chonda tu consejo regional zayageshon shuna tu hyot shun chon dio tu yo mosichot ham mitla es hamen mik zatung gustay daxonda naide nocku ha 1936 de negostu brecha chonda brecha mejorada de natrak es haden a hoit nyosta huyuk daknost punetich toktep adegok gost chonda ay de shot la sociedad cooperativa Zacatepec. Es de la meina de la pizim, es de la maid, es de la tun, es de la hamjot me yersp. Es de goke, yo ha maha, de no sa makotan a muktuk tun, es de ha da kotiot ingeniero. Es de goke, es de nio 1970, mayo sa hoy, yop de trot, secretaria de asentamientos urbanos y obras públicas, ha osmud me yok, es de la knostut. Yo de carretera. Tadegokchom, ya no, ingeniero, la carretera y el mije de hoy. El mes de julio de ese año 1972, en plena temporada de lluvias, con la montaña enfrente y con la incertidumbre natural por el desconocimiento del medio, iniciamos la construcción primeramente con la localización del trazo efectuado por personal de la Secretaría Federal semanas antes del inicio de los trabajos. Julio 1972, kom hamie hngonti mnyash moyo de pshukpon pus no mo ha ha tungo stakhat. Tenían ante la infinidad de problemas de toda índole con las que nos topamos, principalmente en el inicio, áspera topografía del terreno, clima casi siempre lluvioso, escasez de alimentos, constante niebla, nulidad de servicios, falta de trabajadores, lodazales, corrientes de agua transversales al camino, frío, desconocimiento del idioma y de las costumbres, muy alejados de centros importantes, nos propusimos hacer frente a todos ellos y poner toda nuestra voluntad y experiencia y empeño para poder manejar estas condiciones tan hostiles. El pueblo ayuk mije de biot tat Salvador Sigüenza Orozco maya ham ha hoy de tu vomik ayuk hoy ya gatso ponet yo ayuk et na ruine de yak na shpuk net mugtuk pues pat modo en hadu ha son tus kashon di mi ayak ha net hadu pat modo en yo de shot tu yo mi adhab agayep edub ha Javier Gil pat modo en tu yo Tugyo. Suhnash mabuduk Hamshem tugyo Suhnash guzu Hamshem Tugio Kana Shirts not mine. Utagan Zuni Kamets Naot Mai Tugio Tugio Tugio Tandemets Gajuge Yo Epshuk Pepshuk Ishetek Sno Epshil pepshil Ishet ex ga Ishet Ishet ex ga What's nash den chuy pyo Ich nasch bum den Chor Such nasch tüch tüch Schem jam ihr Schwund Zuschkem gam kjaschit Ujag jung, jag nie Manok jak cho Tugiom, tugiom Katni tishka Tugeya Epshuk, epshuk Ishet tek snka Ishet Epshuk pepshuk Ishet ex ga Ishet Ishet ex ga Tugyom tugyom Tugyom, tugyom, tugyom. Nahab mugok tehku adam gap tugyom, tegach skapst ham angivak. Then Adam got pam trahjem to koyem. The gachkade? Then Moktak triat matmada oyen ya the sound of trat per to gyum. Kahako won't so nuction as gop dot ma oyen. When give a cock we are yak mude. Then ya na on. Suknash ma wada ukun ham shem to gyum. Suchnash gudzu uyen, ham shem tugyom. Kanashets not mai, kuts haram zun, nik, kamets not mai tugyom, tugyom, tugyom, kandemets gahajigayon. Epshyukp, epshyukp, ishet gutsngop, ishet, ishet gutsngop. Wat nash den chup we pyohi, taish nashpum den chop. Zuchnash tjuk tjuk, shem yam yeshwoy. Zuschkum gam kjerik, kujak yuwi, kujak nibi. Zuchun mung mana ok jagd, tjokt, tujom, tujom, katnitish kak tegayat. Zadagok jana, epshuk, epshuk, ishehtigat ga. Then when some nuction moved the wing Nashako, Ganasha yak dot my other mango, was I rest of Snahawat Hagam, Guham Shu, okutiem ham hot modom gopen hamadom hadom butskich ke ni juni kiak hajige naden ponej faduko pos kwa kaha etpa ha yak yak hamiech ponej shunadom gapshin ayuk kup kwan dgam hamiech de dgam nikshit dgam ti dgam ni ke tugyom kwats nang as na na dgam tugyom kupon hadu kho ya na dgam shamgosh no ni ke pon shamgosh padakh den adom dihin adom kap dgam den mug tuk wen stuk na ya oyen tams ge shagam ni chim pchom ots tugyom yam pone cham tat malad pam nosht wan ke chum sukhan habom habom ha mai habom domingo yo men de sketch ukan de bam som yam yugech pi da agencia ha chek shma ha kech ta klakt den mug tuk skat tat mai kat tat mai spone cham hagam estop ment Mend hat es na den Kech suchen, es wenge kauku hagam necht, aber ja mehr am Putzgeht, ja Putzgeht, ja schon wie ihr Putzkadi mu wokschet konem am Bett, mo mit mo am na ruinet. Den mugt ich sag mal ja auch hier, ja de sag doch hat sag doch noch abschaim ku gar schage ich jet ja hem nek pizim el pueblo ayuk, el pueblo mije, das chak mai ha o ayuk. Ya kapsh yak mayak Yana den tim chux yo den iste bio the yat wechen kachen shun den osio chondag shun yak na mayak it's tames na hawden haba nek ma ho nek na gapsh ko hek bio chondag ni spaktak hay ko tgachich tam hap yagishin ha hamot 1880 miats mo gapsh mo khtap de kat 1802 hek kanam no kyo independencia chondak hay kyo tu kyo mos paktak hay ku pus kadit na muka mus kana ok nik shden ante kyo tak mo i kada oi mux tim bieta ok hadina den ha ku yo de hatsuhi ku no spuk ken yeden hay ka ha chatsep ku kuap nakshon kada adom hun mo nya dom no na yo yuk mux yuk mux tuk ken de mux mux tuk kyo yo agats hun mo nya agats o ayo kyo amashan Ei kum amasha nag yohun ku ingles nag yohun ku mai ha ai nag yohun ka dia kwadom na ya go switchen es kwadom na nak ta wo pi nak ta o hin kwadom ma na na yo gapshin tu tu pik ku nos pok kun sa do pik ha na dom hot hot hot pa dom man han mo ni za dom ha na na yo chava modu de tsondak la escuela rural federal y el distrito escolar Sempoaltepet de Nosatrach es ha sa chondak 1927 ha os mukha mukhtan tim yin muk tim yotgei es ha spaktak kun chonda okt mukh yo yo ayuk ho yo es ku os yo de baktek revolucion mexicana pues hanch tse pues ha yu yo ikad os ha mukha katots mukh yu yo ya ha tung ay buktak cham japon yu kapshu gispun de nikash a Paco García Máximo. Ha chamnet na zon, chop la zon beton. Yo de callo y cham yo pende na. It's not in a pat that man chamnet. Bokt mo gapst. Chop ha de kapsh. Then mo gukt kapsh das nation ya nek de shot pa el pueblo yo. Bueno, ha ma de gok. Un bichen tiesi nok mayak das wan. Nan mo antigei kuyo de yo. Chuk. Then Maduk pues kota Macartneactin as your chandact Tautio Secretaría de Educación Pública de Shotpsep ha otsam ha septiembre de noche septiembre po 1927 it's de nota magapsh ha tuka shotp Salvador Gutiérrez Eso está en el taxón de octubre de zona escolar de Bichot, de Priuk, Sempoaltepec. Es de nuestro ayuntamiento. Los pueblos que se hayan establecidas las escuelas, aunque tengan la categoría política de municipios, no son otra cosa que humildes congregaciones de indígenas, mijes tenían. Nunca ha llegado la acción de ningún gobierno y falta mucho que hacer con el trabajo de las escuelas. Mukdenat hawa tamresh kala mukada mukka spuktuk kun ya chandak zadegok ham hajamut 1934 otsa de goka duk son escolar ham chonda agiom chuapan ham ots mai yakashta yagishpuk ham aduk ha maya ashpuk tuk otsa makotan tund za hamna den hiotat ets shon den anik saktu ya oj ha makotan tund ots mai ha ha yagishpuk pam hiot otsa de gok chonda ag haduk ashpuktak ya tu yam La construcción de un nuevo edificio destinado al funcionamiento de la escuela federal fue resultado de un gran esfuerzo y del líder local Daniel Martínez. En una carta que el director de Educación Federal, Guillermo Bonilla, escribió a Daniel Martínez, le expresó la importancia de su labor. De notar Guillermo Bonilla, no hay a Daniel Martínez, Zostano. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlo calurosamente por su labor altamente noble y patriótica y espero que siempre sea usted un defensor de la raza mije y del pueblo. Caja tashonda por haden haye de gok chigach ku kata don nayukos mukpata de dana mukotan mostim yund za shpukta shpukta kun yo manyash kada yo judim yo chuapan yo de moya zona escolar de bostecht Sempoaltepetl, ella mukohtun den tatun, ha de nos caja chepta aquí cugada dom ha yak mukpeta aquí han on ayuk. Yo de nos muda kot yo basketball, yo tio de chamak takiat, yo stak da kot yo de yo de spukte. Mayo ta ha hiot, yo stak son dog. Naiden ha de ude pshot yo dirección de misiones culturales, yo de na. Ha tungots daktuyoch maiden yapanek ngapskishun hyak modenos cheptund mod ha hoy de bikatsok tup kwashpaktak spaktak kyat hafen at me ina den tot machuna chigatsa anadoman hukyatan sadoman han moyen yes de gocham kuziat nek tup inashkishun den nyash shuna dom da hukyatan akna shun den de gocham mai shun du unen am gocham zadom kum nak mkhin nak mayen ha spaktak Tep katabash panom non ayuk. Penham haduget na ruinen tam Alemania o Holanda. Kup nyo ayuk tak tunn si shpukt. Kuch adom ta na den kup na hawan mk nak tunnen. Ötz kat da den yuk hot nyuk kubatnen. Ötz eya a mazhar na yuhun kadi chep yuk pi. Pershun dunnen skat hap yak hajage ej. Yod adom non ayuk modi moya da shpukt ok yak mudachen. Yod na den yod yag shpukt put. Na den hin ma ajep shun tunnet ötz a Adom na adom na ma oin kat ya geschwetzt. Pus mai ha maya ya mugtuk ha chuk cham za nek ni miad. Ha miadz di ot shraj el pueblo ayuk. Antología. Itz ha shnigapshtet ma oyet. Ngapshtet puntzok. Pus is na den yot nek nam dood. Itz med shmudata di yot nek. Itz ngapshan eiku na hoyen shun adom den hochen gubehchen. Ma adom zo oyen. Di adom den nungochen shun atik mioi. Hatak ma oy hatik mioi. Ha huk yohten du. Den mugtuk dios kujuye ma dios ten de yot chon mayokin hana viohten adegok yot jueves es tiech hadum hun moj haf nak mayokohun zuhu den raknoshtet zuhu habom mojit mgopshtet etz ha moj habom nyashon yotu yom ha moj de pekip tzondok may ho yo hyoj min hyoj hadum kohp es yon na viohten kechung nukun kuchpium nuyen tiech haf kya kapsh mo tzu ujuk mo okshung Tiech tunomb, ya duk tukshu, ya duk tukshu, deb cham mem kadokb. Na ishetet mugtuk, ha de gok nabiyahtin, ya de kuo. Kuo, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha o, ha ayuk, ha hukyahtin, yo ayuk hoyok. Что мать знан мы хаже не пить кумец не спать. Куск мать из аяй, аяй книгон. Джоден Куо, Пыньям Коп, Елена Агилар Хил. Пыньха Пушам Дактуеви, Кайо. Джоден Радио Комунитария Конг Ана, Тугьом, 2019. Tugyom adőt.